de Larga Robal, que ya estaban decidiendo, y por parte del ayuntamiento le dije que no había ningún problema. Inmediatamente en ese momento pues ya nos pusimos a trabajar a los servicios del ayuntamiento, y desde esta mañana temprano pues están trabajando tanto como el departamento de electricidad por los puntos de luz, obras con los escenarios, etcétera, los servicios, etcétera, ¿no? Y así ha sido el trabajo que se ha llevado a cabo desde anoche a última hora a esta mañana, ¿no? Han decidido esta mañana, por lo tanto, de que la tortilla sí se va a dar, que Mercedes sí sigue adelante, que va a dar la tortilla, y María Gil, pues María Antonio Vega, me ha comunicado esta mañana que la jamona no se va a dar, ¿no? He estado hablando con ella personalmente por teléfono y entiendo perfectamente. En este caso hay dos diferencias entre una asociación y otra, ¿no? La tortilla, la verdad, que esta mañana hemos tenido, porque es que todo este trabajo tiene que estar hecho de antemano, ¿no? Porque nosotros hay un trabajo hecho desde los servicios de aquí del ayuntamiento, los departamentos, y claro, pues ya estaban los establecimientos, estaba pedido lo que eran las tortillas, a la panadería el pan, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva. Hemos tenido que empezar esta mañana a trabajar, ya había problemas para suministrar desde un establecimiento, y la verdad es que otro establecimiento se ha ofrecido y está trabajando en ello con las tortillas. Las tortillas, claro, se están haciendo y la Asociación de Larga Roma no tiene ningún problema, puesto que está ahí, está hecho, se le va a dar, ¿no? Y quizás también la variedad de Antonio Vega, pues como es la jamona, ellos los jamones llegan y tienen que cortar jamón, etcétera, ¿no? El pan es un bollito, es diferente, ¿no? Entonces ya van también contrarreloj. Independientemente de que ellos ya se han reunido, han hablado entre todos y ven que por temas de seguridad, que la verdad que no lo van a dar este año, que lo lamentan muchísimo, que lo entienda la ciudadanía, que ellos no tienen nada en contra de nadie ni nada, sino simplemente que ya es una decisión que se han reunido, que han tomado y que no quieren retroceder, y yo la entiendo perfectamente. Ellos tienen otro tipo de trabajo, ¿no?, en esta fiesta gastronómica, y por lo tanto lamentan lo que ha sucedido, que se puede subsanar, que para el año que viene, por supuesto, que la darán, ¿eh?, pero que este año son los acontecimientos que se han dado, y sobre todo por razones meteorológicas. Sí. Eso sí me lo ha dejado María, muy claro, ¿eh?, que son razones meteorológicas, que ellas no quieren correr ese riesgo, que entienden que la gente y el trabajo también que ellos tienen que realizar, que entienda todo el mundo que las asociaciones, sí, es un trabajo que hacen, que se reúnen los vecinos, que tienen que trabajar, ¿eh?, y tienen que estar muchísimas horas, y que les es imposible ahora mismo ya empezar de cero, ¿no? Es lo que te puedo decir por parte de la barriada Antonio Vega, ¿no? Y la barriada, pues, el Algarrobal, por parte de Mercedes, no hay ningún problema, todo sigue adelante y habrá tortilla. Y ese es el trabajo que ha hecho el ayuntamiento. Yo entiendo que dirán que desde aquí, desde el ayuntamiento, da un comunicado y otro, pero claro, nosotros debemos de entender que tanto los establecimientos, como decimos, hay bares que están sujetos a esta fiesta, ¿no?, y barras, etcétera, y a suministro de algunos tipos de elementos, de productos, de bebidas, etcétera, y la verdad que con antelación hay que hacerlo. Cuando a mí me comunica Gallé que las asociaciones no quieren, pues inmediatamente, pues claro, tuvimos que decir que se suspendía. Otra cosa que se ha subsanado por la noche, y nada, pues el ayuntamiento va a seguir adelante con cualquier fiesta gastronómica. Pero sí tengo que dejar claro que nosotros, por parte que la concejal nunca, igual que hemos tenido esas comisiones donde hemos planteado todos los tipos de problemas que se da y lo que tenemos que aprobar, el ayuntamiento nunca va a poner una pega para que no se dé ningún tipo de fiesta. Al contrario, vamos a facilitar todo lo que esté dentro de nuestra mano. Pero muchas veces que entienda la gente que es muy difícil estar aquí, tener que escuchar una parte y otra parte, las directrices hay que marcarlas, y lo que a algunos les facilita, a otros no les facilita, y en fin, una serie de problemas que tenemos que verlo desde aquí, y este año los acontecimientos han sido eso. Por nuestra parte no va a haber ningún problema, y que siempre vamos a estar a favor de la fiesta y de todo tipo de fiestas. Yo como concejal de festejo, a lo mejor en algún medio de comunicación me han dicho que si no tengo tiempo, pues si no se me da, la verdad que yo siempre he intentado de hacer mi trabajo lo mejor posible, dedicándole todo el tiempo que puedo, ¿no? Y también siempre atendiendo a la ciudadanía, a lo que la gente demanda, y sobre todo sí tengo que tener en cuenta, por supuesto, es el tema de seguridad, ¿no? Y para eso tenemos aquí en el ayuntamiento a nuestros técnicos y a nuestros profesionales, que tengo que contar con ellos, que no son asesores, que son técnicos y profesionales que están trabajando para todos aquí en el ayuntamiento, y que somos un grupo de personas que entre todos vemos los pros y los contras, ¿no? Uh-huh. Y este es el sentido que tiene lo que es esta fiesta, esta primera fiesta del carnaval, que es el pistoletazo de este carnaval, que es la tortilla y la jamona, y se han dado estos acontecimientos, pero gracias a Dios, pues si el tiempo no los permite, esperemos que no llueva lo que dicen uno, porque esa es otra, hay mucha contradicción en el tiempo. Si te metes en las redes sociales, en la página web, pues la verdad que uno ven 100 litros, otro ven 2 litros y otro ven que va a salir el sol. Es muy difícil ver lo que va a pasar, ¿no? Pero por lo tanto, la tortilla se va a dar y nada más. Uh-huh. Bueno, vamos con los datos, si te parece. Estas serían las razones esgrimidas, ¿no?, por los colectivos vecinales, por el ayuntamiento, para hablar sobre esa suspensión inicial y luego sobre esa marcha atrás. Pero vamos con los datos, que es lo que también nos interesa desde el punto de vista informativo. ¿En qué se colabora por parte del ayuntamiento en relación a la tortilla en el Algarrobal? Estamos hablando de tortilla, de colocación de infraestructuras, servicios, me has dicho, cuántos, dónde van a estar. Y luego, además, también en temas de seguridad, que también la he repasado antes, porque, claro, todo esto conlleva el trabajo de una serie de personas dentro del ámbito municipal, dentro de lo que es el ayuntamiento, que se tiene que poner en marcha si se va a celebrar la fiesta y hay que organizarlo, ¿no? Exactamente. La verdad es que lleva pues un trabajo en equipo con todo, ¿no? Porque en esta también hay que tener en cuenta, vamos a ver los cortes de la calle, la seguridad, la policía, la Guardia Civil, ¿no?, todos estos medios de seguridad. En este caso, cuando ellos me dicen también con el centro de salud, etcétera, con la policía, tenemos que estar coordinados, ¿no?, por lo que pueda pasar. También los bomberos, ¿no?, también están habilitados de que se están dando este tipo de fiestas, ¿no? Y después también el tema de los servicios, decir que este año contamos, que es otra cosa que nos proponía la Peña Carnavalesca, ¿no?, el tema de los servicios. Sabemos que desde que este equipo de gobierno llegó aquí al ayuntamiento y en esta delegación de festejos, se adaptaron y se sumaron a la fiesta 4 servicios, ¿no? Este año facilitamos todavía un servicio más, va a haber 5 servicios. Al suspenderse en ese exactamente lo que es la jamoná, pues contaremos con más servicios lo que es en la tortilla, ¿no? Por lo tanto, está cubierto lo que son los servicios. Después también tenemos lo que es el tema de instalaciones, ¿no? Los escenarios también se colocan desde el ayuntamiento, ¿no? Lo que sí este año nos demandaba la peña carnavalesca era una megafonía, pero ya se quedó bastante claro. El ayuntamiento lo que sí ha estado trabajando es en tema de presupuesto, ¿no?, con la empresa de sonido, en que por favor le facilitara unos precios que fueran accesibles para ellos, ¿no? Y la verdad que es un precio que se ve bastante razonable y las distintas fiestas gastronómicas iban ahí cubiertas por esta megafonía, ¿no? También, eso por parte de las asociaciones, ¿no? Y después eso, lo que es el tema de escenario, de seguridad y etcétera. Lo que te puedo decir, lo que el ayuntamiento, el tema de publicidad que estamos dando, ¿no? Hemos adaptado también lo que es el folleto, ¿no?, con un mapa, para que también el turista tenga acceso a esa fiesta y no le surta ningún problema para poder acceder a ella. Y que ahora mismo recuerde, eso son lo que nos demanda exactamente cuando hemos estado sentados en esta comisión la peña carnavalesca, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo demás sí. Es por parte de la asociación, ¿no? Las asociaciones son las que colocan las barras, ¿no? Ellas suministran las bebidas, etcétera. Nosotros lo que en este caso son simplemente el tipo de producto que en esta fiesta es la tortilla, es lo que el ayuntamiento también le da y va a hacer también lo que es el pan, ¿no?, los guantes, platos, etcétera. Eso es lo que suministra la delegación de festejos. Uh-huh. Bueno, pues es como decíamos, los datos en torno a la celebración de la tortilla en el Algarrobal, la primera fiesta gastronómica que se va a celebrar en el carnaval de este año en nuestra población. ¿Qué más nos queda por decir? No sé si invitar a los ubriqueños a disfrutar de esa fiesta gastronómica con las condiciones meteorológicas adecuadas o no. Bueno, pues todos los años, por ejemplo, en otras fiestas gastronómicas como las chorizas, recuerdo que llueva o no llueva, la gente acude. Así que depende de las ganas que tenga uno de disfrutar, ¿no?, del carnaval. Y bueno, pues del ambiente que vayamos a poder ver allí. Así que no sé si queda algo más aparte de invitar. Pues la verdad es sí, que me gustaría agradecer, como he dicho antes, que es muy importante el trabajo realizado por las asociaciones, ¿no?, que trabajan. También tengo que agradecer a los grupos por ese trabajo que llevan hecho con su trabajo de meses, con sus cuplés, etcétera, ¿no?, y adaptándose a todos estos pormenores que están existiendo, que cada uno ve de una manera, ¿no?, lo que es el sentido del carnaval, pero tenemos que tener en cuenta, también hay que agradecerle a toda la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que se atiende y quiere acceder a esta fiesta gastronómica, a aquellos que les gusta el carnaval, y entiendo perfectamente que quiera hacer un llamamiento al civismo, ¿no?, y al sentido común por parte de nuestra ciudadanía, esperando que haya una comprensión en este tema, que se han dado distintos factores, ¿no?, pero que en definitiva vamos a empezar con la tortilla. En este caso la jamona no va a estar, pero el año que viene, si Dios quiere, estará con nosotros, y nada, que todo el mundo se divierta, y que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, que este año las condiciones se han dado estas, pero que ya nos pedían también que el carnaval, lo que era el pasacalle, pasara aquí a la plaza del Ayuntamiento, ese fin de carnaval, esa fiesta, pasa al casco antiguo exactamente igual que estos años atrás, y no sé qué más, los medios de seguridad van a estar, los servicios, en definitiva, todo, no hay ningún problema, simplemente que tenemos que estar aquí trabajando, que lo que a alguno no le viene bien, a otro le viene bien, y es un trabajo que hacemos en equipo, que lo hace la comisión de festejos, y en este caso los técnicos que estamos aquí, y que tenemos que velar por todo el mundo, nada más, y agradecerle a todos el apoyo que me han dado, porque la verdad desde ayer he tenido muchas llamadas de muchísima gente entendiendo lo que es el problema, y nada más, agradecerle que todo el mundo se divierta en este carnaval 2014. Pues con esa invitación a disfrutar del carnaval nos vamos a quedar, agradeciendo también a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Lo dicho, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias.